RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. A 7 años de la desaparición de Jorge Julio López, dialogamos con el juez federal Carlos Rosansky, integrante del tribunal que condenó a Miguel Echecolás. Sobre el pedido masivo de habeas corpus presentados en La Plata, decía lo siguiente. Es posible que sea solamente simbólico y también es posible que la intención haya sido que sea simbólico. Lo que pasa es que lo simbólico tiene un valor a veces gigantesco, sino que el solo hecho de plantearlo a veces tiene un valor enorme. Entonces, en ese sentido yo creo que lo simbólico sí tiene, y en tema de derechos humanos lo simbólico tiene un valor permanente, o sea, poner una baldosa tiene un valor enorme. Es imposible saber cómo se va a tramitar porque cada juez tiene su catálogo de decisiones, ¿no es cierto? Y decide en función de su propio pensamiento. Yo desconozco, además no nos olvidemos que es un caso particular porque mientras en la época de la dictadura se presentaban habeas corpus, era precisamente una época de dictadura cívico-militar. Claro. Pero evidentemente una institución como el habeas corpus tiene un sentido distinto en democracia. Habrá que ver, yo en lo personal creo que es acertado por ahí tomar ese tipo de decisión, y no puedo opinar como juez, estoy diciendo como ciudadano. Sí. Cualquier cosa que aquellos organismos que están interesados en defender los derechos humanos y en especial un proceso democrático como el que vivimos nosotros, cualquier decisión que signifique protestar por la impunidad de la que estamos hablando o reclamar acción de la justicia es absolutamente correcta, y yo lo apoyo eso, independientemente de lo jurídico, que no intervengo. Respecto al cuidado de los testigos a los juicios de lesa humanidad, el magistrado mencionó: Es en distintos sentidos, porque evidentemente estamos hablando de miles y miles de testigos en todo el país. En el caso nada más que nuestro, en La Plata, si bien es el lugar donde más juicios se ha hecho en el país y también la mayor cantidad de testigos que han declarado, la realidad indica que aquel momento de la desaparición de Jorge Julio López fue una bisagra, porque el sistema no estaba preparado para eso y el país no estaba preparado. Nadie está preparado para una desaparición en democracia, eso no sé si queda claro, eso es obvio. Ahora, a partir de ese momento, el desafío fue cómo lograr que los testigos fueran a los juicios siguientes y que además fueran confiados en que podían declarar y que no les iba a pasar nada. Esto era algo imprevisible, y en el caso nuestro, por lo menos en lo personal, se estableció un sistema de contención, de conocimiento del testigo antes de declarar. Conocimiento me refiero a un contacto personal antes de entrar a la sala, y además de convocarlos a un lugar distinto de la sala de audiencias, como para que tuvieran un ambiente distinto al que tradicionalmente hay en los juicios. Sobre la causa Jorge Julio López y su desaparición, Rosansky afirmó: y la información que tengo es la misma que tienen ustedes, es decir, no hay absolutamente ninguna novedad. La única certeza es que a 7 años hay impunidad. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Córdoba. El jueves 19 de septiembre se realizó el Festival Primavera sin Monsanto en las puertas del predio donde se está construyendo la semillera transgénica de esta multinacional en la localidad de Malvinas, Argentinas. La acción busca detener la construcción de esa planta. Conversamos con Esther Quispe de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida. No queremos que Monsanto se instale acá en Malvinas, Argentina. Pienso que esta primavera debe ser sin Monsanto y mucha primavera más. Nuestra protesta, nuestra manifestación hoy acá en el predio es mostrar y hacernos ver la legitimidad de la protesta de todas las organizaciones que están luchando por un ambiente mejor. Están luchando para que no sigan destruyendo nuestro suelo, no sigan contaminando nuestras aguas. En una palabra, que dejen de destruir nuestro ambiente. Comenzamos manifestándonos ayer miércoles, a partir de las 6:30 de la mañana acá en la en la vereda del predio de Monsanto. Y nos venimos antes porque sabemos de que la policía, al saber de que tenemos este evento hoy, nos iban a bloquear ya directamente toda la entrada. Entre eso, una de las intervenciones fue del doctor Andrés Carrasco, doctor Darío Ávila, su intervenido de la parte judicial, Medardo Ávila también, desde el hospital de clínica. También la parte del arte, ¿no? Su expresión, también en mostrar todo este modelo extractivista, toda la destrucción que está produciendo en nuestro territorio. Y de las diferentes organizaciones también, expresando su lucha, expresando también su necesidad de convocatoria para poder juntarnos todos, poder unirnos todos, para poder lograr que este tipo de emprendimientos multinacionales salgan de nuestro Córdoba y salgan de nuestra Argentina. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bariloche. El sábado 14 de septiembre liberaron a los 5 presos políticos acusados de los saqueos que se produjeron el 20 de diciembre último. Hablamos con Marina Schifrin, la abogada defensora que nos cuenta los detalles de las acusaciones y el contexto sociopolítico al momento de los saqueos. Los delitos por los que se los acusan a ellos son robo en poblado y en banda, en concurso real, con robo agravado por el uso de arma, lo cual es una barbaridad porque nunca hubo ningún arma de nadie, salvo de la policía, pero a ellos las piedras las consideraron armas. Uh-huh. Y en concurso real con coacción, que es como una amenaza. Mira, el hecho de los saqueos es un hecho que refleja una crisis, ¿no es cierto? Una crisis seria. Además, todos saben en Bariloche que hubo mucho fogoneo por parte de sectores que se ocultan después, porque acá había toda una interna política entre el gobernador y el intendente, y también entraron sindicalistas, dirigentes, ¿no? Por supuesto. Y bueno, las cuestiones de saqueos, ya tenemos experiencia en la Argentina, tienen una trama por atrás, digamos, donde se van tramando esas cosas. Es una cuestión política, mucho que ver con las internas políticas. Se suma puestos arriba de una situación de mucha pobreza, que en Bariloche es muy conocida, ¿no? La situación de pobreza de un sector importante de la población de Bariloche. Así que, bueno, las cinco personas liberadas continúan ligadas al proceso. Es un proceso que pesa sobre ellos y los cargos son muy serios. Pero lo que yo te voy a decir es que no puede ser cinco personas solamente. Cinco personas en un saqueo donde participaron miles, y justo los cooperativistas que ese día se habían ido a reclamar ahí, o sea, es muy llamativo. Justo las personas que son personas de lucha, que siempre están en reclamos, son luchadores sociales, todos pobres, todos de mucha pobreza. Y es verdad, en esos saqueos también hubo gente oportunista que fue con autos, hubo gente oportunista que fue con autos, sacó electrodomésticos, plasmas y demás. Pero todo recayó sobre cinco personas, principalmente. Dos o tres de ellos militantes. Es una cosa muy seria, una persecución directa. Y hoy me preocupa mucho, y estamos muy contentos de que hayan salido, pero me preocupa mucho lo que dijo hoy la intendenta Martini, porque la intendenta Martini criticó al juez que los liberó y dijo que peligra la paz social de Bariloche. Es como que vuelve a cargar las tintas sobre estas personas en un planteo macartista terrible. Bueno, un poco en consonancia con todo lo que viene siendo ahora el tema de las políticas a nivel nacional, la baja de la imputabilidad que se pretende o se pretendió, los jefes que van poniendo vinculados a la dictadura y demás, ¿no? Consultamos también el proceso de reclamo de las organizaciones sociales para esta liberación. Lo que fue muy determinante para que ellos salieran en libertad fue los apoyos que se recibieron, pero no de Bariloche, hay que decirlo. Los apoyos vinieron de otros lugares, que por suerte en la Argentina tenemos muchas reservas en materia de derechos humanos. se estaba organizando una amicus curiae, que era una presentación en el expediente, con la firma de Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Eduardo Galeano y otras personalidades muy importantes. Y muchas organizaciones de Buenos Aires, de Neuquén muchísima solidaridad, y de otras partes del país. Y eso, bueno, también fue determinante, ¿no es cierto? Eso fue algo realmente que ayudó muchísimo. No, tenemos que decirlo así porque es la realidad, no es la solidaridad que se hubiera esperado en Bariloche, ¿no? En la propia ciudad. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. La Rioja. En la tarde del martes 17 de septiembre, en el marco de conmemorarse 42 años de la creación de la Universidad Nacional de La Rioja, más de 2.500 personas se congregaron en la Plaza 25 de Mayo, convocados por los estudiantes de dicha casa de altos estudios, en repudio a la no designación de más de 35 docentes. Denunciaron persecuciones, falta de garantías laborales para docentes y codocentes, intimidaciones y falta de calidad educativa. Virginia Gorosito, vocera de los estudiantes universitarios UNLAR, nos decía lo siguiente. Eso es lo más triste, que es información pública. Por ejemplo, cuando la universidad se excusó diciendo que era un recorte presupuestario, cualquier persona con acceso a internet puede entrar a la información presupuestaria para universidades nacionales de la nación, información oficial del gobierno, y ver que entre los meses de junio y julio, que son los últimos datos que figuran, hay un aumento de 16 millones y medio de pesos en concepto de sueldos para la Universidad Nacional de La Rioja. ¿Dónde está el recorte ahí? Hay muchísimo apoyo, eso es lo que no cesamos de agradecer. Los egresados, por su parte, que han vivido estas situaciones, que lamentablemente son moneda corriente. Los docentes, que con mucho miedo, por supuesto, porque algunos todavía tienen algunos cargos en la universidad, más allá que se les haya reducido la mitad del sueldo, tienen hijos, tienen obra social, y no es muy fácil para ellos pronunciarse, y aún así nos están apoyando. El principal objetivo de esta movilización es pedir una respuesta clara a lo que está pasando y la regularización de los docentes. Si me permitís, recién el rector dio un discurso y luego de eso una pequeña rueda de prensa, cuestión que él no suele hacer. Y dijo frases como que quería ver cuántos éramos esta tarde y que los docentes no era verdad, que si había 42 docentes despedidos, que salgan, que él quería los nombres. Yo creo que con estas declaraciones públicas se lee claramente el tipo de mensaje que él nos está dando. Uh-huh. Además de que todas las preguntas de los diferentes medios que allí lo estaban entrevistando apuntaban a este tema y él, la verdad, no tenía cómo escapar. Quizás utilizaba un poco el humor para hacerlo, pero aún así se notaba un gran clima de tensión. Tres acciones que vamos a realizar mañana a las 10 de la mañana frente a la Biblioteca Central de la Universidad. Realizamos la segunda asamblea. Es nuestro único órgano, es de debate horizontal. También es abierto, invitamos a los egresados, al público en general que quiera concurrir para que vea realmente cómo nos manejamos, cómo debatimos entre nosotros y ponemos todo en común. Y posteriormente, claro, se seguirán con marchas, posiblemente también con sentadas, porque sabemos que esta es una lucha que recién comienza. Miércoles 18 de septiembre. Por decisión en asamblea, tomaron la Escuela de Arquitectura. Ante las presiones de la conducción de la Universidad Nacional de La Rioja, los docentes anunciaron que no dictarán clases hasta que el rector Enrique Tello Roldán renuncie. Referidas a cada una de las resoluciones específicas. Aún no se ha entendido ninguna de ellas a mano de los docentes afectados, quienes llevan más años en la institución, que indican que esta no fue una nueva práctica, sino que lamentablemente es uno de los manejos habituales en las autoridades. Pero la diferencia esta vez los marcó. Lamentablemente es un hecho que los alumnos indignados ante una serie de irregularidades decidieron organizar la primera asamblea general estudiantes en hablar. ¡Esto es vida! ¡Y es para todos! ¡Es por un cambio positivo! ¡Apoyemos al pueblo universitario, señores! ¡Gracias! Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos Aires. Casi una decena de escuelas secundarias permanecen tomadas por sus alumnos. Pedro Ramírez Otero, integrante del Centro de Estudiantes de la Escuela de Bellas Artes Rogelio Irurtia, detalló cómo se organiza un día en la toma. Desde el principio estamos divididos en comisiones. Hay un coordinador por comisión, que sería la comisión de la comisión puerta, que se encarga de anotar a todos los que entran y salen y controlar que la gente que entra y sale del colegio. Después está la comisión de seguridad, que se encarga de la seguridad de todos los que están dentro de la escuela y de mantener todo el orden de lo que sería la toma. Uh-huh. Después tenemos comisiones de limpieza, de cocina, de murales, y comisión despertador. Nada, el día arrancó así, arrancó con la comisión despertador. Nada, y arrancó el día, primero hicimos como una pequeña asamblea donde leímos de dos diarios. Arrancamos debatiendo sobre esas cosas, sobre las noticias que salían sobre las escuelas tomadas y eso. Y nada, después estuvimos hablando de las actividades cada noche, coordinamos lo que sería el día siguiente y las actividades que vamos a hacer durante el día. Uh-huh. Ya hoy, por ejemplo, estuvimos haciendo un spot como si fuera un spot publicitario, mostrando todo lo que hacemos, en todo lo que estamos haciendo en la toma, porque estamos ya desde arreglando caballetes hasta pintando pizarrones y haciendo de la escuela un lugar mejor. Ya las condiciones edilicias en muchas cosas no están bien y estamos restaurando pizarrones, arreglando caballetes. Acerca de cómo es la relación con los profesores y los padres durante la toma, explicó. Hoy vinieron, se acercaron varios profesores a acercarnos materiales y se nos acercaron láminas, marcadores, o sea, diferentes cosas para poder trabajar. Uh-huh. Pegamos carteles en la puerta del colegio, hicimos banderas, una bandera de escuela tomada, por ejemplo, y pegamos carteles explicando la problemática y resaltando la problemática de por qué estamos tomando, o sea, dejando en claro a los vecinos y a... También se están repartiendo volantes. Hoy hicimos justamente el comunicado de prensa que estuvo circulando. O sea, hoy estuvimos comunicándonos con padres que se acercaron a la puerta porque estuvieron llamando todo el día, explicándoles la situación. También los padres vinieron a aportar con materiales, con lo que necesitemos. Uh-huh. Vinieron a ver cómo estamos manejando el colegio. Los directivos, o sea, la directora, vicedirectora y profesores también vinieron a ver cómo estaba el colegio. La verdad que realmente nos felicitaron por cómo estamos manejándonos, porque están los baños relucientes, está todo, la verdad, la limpieza que estamos manteniendo es increíble. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Córdoba, el destape de los narcopolicías. Continúa la polémica por el descubrimiento del negocio de la policía cordobesa con el narcotráfico. La revelación de la misma dejó como resultado un policía muerto en condiciones dudosas, un allanamiento a la sede central de la policía provincial y las renuncias del jefe principal y el ministro de seguridad. El investigador en conflictos sociales, Sergio Hopp, analizó la situación. Y que hoy la provincia de Córdoba y el gobierno de Córdoba está atravesando una crisis institucional, porque hay una crisis policial, habla del tipo de políticas que ha llevado adelante. En Córdoba lo que se ha construido desde hace 15 años a esta parte es un estado policial, donde la policía tiene por un lado un poder corporativo propio, pero por otro es la columna vertebral de todas las políticas de gobierno que se han llevado adelante desde hace 15 años a esta parte. Recordemos que la primera reunión que tiene de la SOTA con un organismo internacional cuando asume en el 99 es con el Manhattan Institute, que es como el Ministerio Mundial de la Seguridad. Entonces, desde ahí pensar cómo estructuró. Por eso hoy el gobierno de la SOTA está tambaleándose, cuando lo que está claramente afectado es la estructura policial. La SOTA representa un modelo de gobierno, una forma de estructurar las políticas, y que esto se ve cotidianamente en los barrios. Por eso te decía, esto que ahora se está viendo en las luces y en los flashes, en realidad lo que estamos viendo cotidianamente en los barrios, que es la policía regulando el narcotráfico, la policía regulando, haciendo que los pibes roben para ellos. Mientras tanto, el activista por la despenalización del cannabis, Mike Bifari, ofreció su mirada sobre el asunto. Siempre que existe esta prohibición, de las drogas, ¿viste? Genera este mercado negro y esta tentación para la corrupción, ¿viste? Como dice un viejo amigo mío, dice, donde hay dos personas, hay un problema de drogas, digamos, donde existe la oferta y la demanda, siempre va a haber un problema de drogas. Y esto está pasando acá en la provincia de Córdoba, donde nosotros veníamos denunciando hace varios meses atrás, que había toda una masa enquistada en drogas peligrosas y en el poder de Córdoba, incluyendo el gobernador, porque esto que ha pasado es todo para lavar dinero para la campaña del gobernador. El gobernador tenía altas ambiciones políticas, que por suerte con este escándalo creo que está en caída libre, pero era parte de eso, tenía altas ambiciones políticas, y bueno, ahora se empezó a destapar la olla porque no soportaban la presión, y ya hay asesinatos, hay todo. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Catamarca. 200 caminatas por la vida en Andalgalá, en la lucha contra la minería a cielo abierto. Ruth Vega contó cómo son esas caminatas y por qué se sostienen en el tiempo. Seguimos en la lucha, no ha cambiado mucho eso. Seguimos en la lucha, seguimos resistiendo que nos hagan desaparecer con los proyectos megamineros y bueno, caminando. Ya este sábado 21 de septiembre se cumplen 200 caminatas, 200.000 pasos de resistencia que hacemos todos los sábados. Esté nevando, haga 500 grados de calor, esté hermoso, pero el pueblo se sigue manifestando, los vecinos se siguen manifestando en contra de la mega minería. De ahí las diferentes opiniones y puntos de vista, ambiciones políticas, partidarias, no están, y somos todos vecinos que defendemos nuestro lugar. Es eso, que es lo que perdura, que por eso perdura en el tiempo. Porque es nuestro hogar el que está en peligro, es nuestra identidad, como le comentaba una vez a alguien. Bueno, yo no me imagino viviendo en Buenos Aires, y aunque sea de pura casualidad que lo vea al cerro, a la Conquija, tiene que estar. Ahora mismo estoy extrañando volver a mis pagos y volver a ver ese cerro que uno, bueno, por lo menos para mí, creo que para muchos también, estar ahí y verlo, contemplarlo y saber que eso es nuestra identidad. No nos imaginamos ningún otro lugar del mundo. Repasando la historia que liga a Minera La Lumbrera con Andalgalá, Vega dio cuenta de cuáles eran las expectativas del pueblo con la llegada de la empresa y cómo luego se fue modificando ese consenso. Y bueno, que íbamos a tener caminos, que íbamos a tener un hospital de última generación, con terapia intensiva, con esto, con lo otro, y 15 años después... todavía estamos esperando que pase eso. O sea, la expectativa era muy, muy grande, que con el tiempo se fue desvaneciendo, por supuesto. Sí. Pero ya instalada la minera, ya explotando el cerro, ya haciendo sus... Tuvo que pasar bastante tiempo para que se tome conciencia de lo que significaba la lumbrera para el pueblo, ¿no? Por ejemplo, estaban... Al haber tanta expectativa y siempre con la promesa de que ya va a llegar y nunca llegaba, y con el conocimiento, creo yo, de que teníamos un proyecto como Pilseo 16 que estábamos cateado y que encima había el permiso de parte del gobierno provincial para que exploren y exploten. No es tan solo que se vuela la montaña, sino que justamente la montaña es la que nos da el agua. Y aparte del Pincheo 16, que salió a la luz todo eso, está el proyecto de Agua Rica y está el proyecto de Filo Colorado, que justamente están en las nacientes de los ríos que a nosotros nos da, que a la población de Andalgalá le da el agua, y que es una fuente de alimentación para el Bolsón del Pipanaco, que es una reserva también de agua. En referencia al momento en que se organizó la Asamblea del Algarrobo, Ruth Vega dijo: surge porque estaba siendo publicado que, por ejemplo, ya había organizaciones, o sea, ya había un grupo de vecinos organizado que llevó gente para que explique lo que significaba la mega minería, que se le invitó a la empresa un montón de veces para que debata públicamente con la gente que, con nuestros técnicos vendría a ser. O sea, ya veníamos trabajando en cuestión de información. Cuando surge la inmediatez de que, bueno, Agua Rica se abre sí o sí, esto pasó en diciembre de 2009, más el piso 16, que en Andalgalá había 272 cateos, sí. Y que la habían dividido en la ciudad en porciones de pocitos, muchos pocitos grandes, digamos. Creo que eso nos determinó a decir, bueno, ya está, hasta acá llegó y algo tenemos que hacer. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. A 37 años de la Noche de los Lápices, Ada Ferrero, integrante de la Coordinadora Unificada de Estudiantes Secundarios, CUES, habló sobre la movilización llevada a cabo en la ciudad de La Plata. Todos los años, una fecha clave para todos los estudiantes secundarios, salir a las calles, no solamente para homenajear a estos compañeros, sino también para sacar afuera lo que son nuestras reivindicaciones estudiantiles, las banderas que levantamos hoy en día los estudiantes secundarios, porque creemos que es la mejor manera de reivindicarlos. Además, contó que se están sumando muchos jóvenes a las distintas marchas y como integrante del centro de estudiantes de su escuela afirmó: hay compañeros que, bueno, por primera vez pisan las calles, que son todavía muy pibes, que recién se están adentrando a todo esto, digamos, pero bueno, lo hacen con mucha alegría y con mucha convicción. Hay muchos espacios de debate también dentro de los colegios, bueno, particularmente en mi escuela tenemos el centro estudiante, que lo hemos recuperado los mismos estudiantes hace un año. Tenemos lo que son nuestros espacios estudiantiles, como son las asambleas, el cuerpo delegado, nuestras comisiones de debate, así que eso hace enriquecer mucho más los debates. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Hasta aquí el resumen informativo RNMA. Un recorrido por medios comunitarios, alternativos y populares que conforman nuestra red. RNMA.